honra su raíz. Ladrones que se arrancaron de Europa una vez, tomaron un barco a Chile y les fue muy bien. No es un país, Chile es un fundo. Fundo.